Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Bienvenidas y bienvenidos a Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido por Alba Ciudad 96.3 FM. Reciban el cordial saludo de Rigoberto Valera en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, quien tiene el placer, Gustavo Velázquez. Este programa llega hasta sus receptores gracias a los auspicios del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, bajo la conducción del compañero ministro Fidel Barbarito, con el apoyo de Vladimir Sosa Sarabia, coordinador general de la estación, de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores y de Productoras y Productores Independientes de Alba Ciudad. Hoy, lo prometido es deuda, tenemos como invitado a Edio Javier Piña Rojas, presidente de la Fundación para la Historia del Rock en Venezuela y autor del libro La Historia del Rock en Venezuela. Y de Edio vamos a describir lo siguiente. Él es ingeniero de audio, presidente de la Fundación para la Historia del Rock, como les había dicho. Funge también como manager del grupo Compases. Se dedica, entre otras actividades, como diseñador web, profesional de la televisión en áreas como programación, instrucción en animación, producción de videos musicales, diseñador de motion graphics, entre otros. En ese sentido, pues ha prestado servicios para TV Estudios Cantaura, TV Cantaura, Visión TV Cumaná, allá en Cumaná, Acuavisión, Televisora del Sur, Televisora de Anzoátegui y Juventud, la Radio Juventud 100.3 FM. Es instructor de programas tales como Adobe en After Training Center, Adobe After Effects en Vision TV, También se ha encargado de la gerencia de asesoría en gestión de calidad en empresas como Petróleos de Venezuela, en 1A Forest Compañía Anónima, Ecogranja Marina Santa Inés y Rubber Factory and Services. Gerente de calidad en enfriamientos y construcciones en Tahuapire Compañía Anónima, instructor en Centro de Capacitación del Arte y la Tecnología y gerente de calidad en enfriamientos y construcciones también en Tahuapire Compañía Anónima. Bienvenido, Edio Piña, a Cóctel de Músicas. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que me siento feliz de estar acá en esta emisora y bueno, a los oyentes, a los usuarios de esta emisora, bueno, mi saludo y mi cariño para todos. Bueno, el tema central obviamente es la edición del libro La Historia del Rock en Venezuela. Es un trabajo, yo digo, de lo más interesante, un libro bien documentado, escrito en estricto orden cronológico, sin escatimar esfuerzos para los detalles más mínimos, con testimonios de un buen número de entrevistadas y entrevistados que directa o indirectamente tuvieron un rol protagónico en el desarrollo del rock hecho en Venezuela, cargado de anécdotas inclusive y también de muchas sorpresas. Sí, bueno, las sorpresas comenzaron desde la primera canción que sonó en este programa, que fue un tema que grabó Aldemaro Romero en 1957, ¿no? Aunque lo grabó a finales del 57, en diciembre del 57, el disco salió a la venta, salió a la calle, publicado en el año 58. Fue grabado en La Habana, Cuba, y la razón por la cual Aldemaro Romero grabó ese disco allá es que allá había mejores estudios de grabación para grabar orquestas de los que habían aquí en Venezuela. Eso es cierto, sí. El tema en cuestión se llama Rock and Mambo. Sería entonces, digamos, desde el punto de vista oficial, el primer músico venezolano que graba un tema con aires de rock and roll, ¿no? Sí, exactamente. Y no solamente que es el primer venezolano en grabar un tema de rock and roll, ¿no? Que además es de su autoría, sino que además es uno de los primeros músicos latinoamericanos en intentar combinar el rock and roll con los ritmos caribeños. Es correcto. Bueno, eso es un ingrediente adicional de la calidad de Aldemaro Romero, un músico extraordinario que siempre estuvo abierto a todas las tendencias. Y realmente hizo un gran aporte que, bueno, todavía no hemos realmente ubicado en su justo lugar lo que ha aportado Aldemaro Romero. Bueno, dicho esto, entre paréntesis, sigamos con nuestro trabajo. Y bueno, ¿qué te llevó, Edio, a realizar este trabajo y qué metodología usaste para hacer ese libro? Bueno, mira, yo soy amigo de músicos, ¿no? Yo personalmente no soy músico, soy ingeniero de sonido. Y soy amigo de muchos músicos, y sobre todo músicos de rock, que es la música que a mí toda la vida me ha gustado. Y sucede que cuando murió Adi Casta, uno de los guitarristas, de los mejores guitarristas que ha tenido este país, de los guitarristas eléctricos, mira, hubo mucha tristeza, porque la vida de Adi Casta fue realmente una tragedia. Hubo mucha tristeza, y nos lamentamos de que nunca se le dio ningún tipo de reconocimiento a Adi Casta como guitarrista. Solamente quienes lo conocimos supimos de su calidad, tanto artística como humana. Poco tiempo después murió Cayayo Troconis y nuevamente pasó lo mismo, ¿no? Entonces siempre se habló de que alguien debía ocuparse, o sea, alguien, claro. X, ¿no? Sí. Una institución, quien sea, pero alguien debía ocuparse de eso, ya que nadie se ocupaba, bueno, o sea, no era que se le culpaba a nadie, sino que se decía que nadie se ocupaba de esto, ¿no? Entonces, en una de esas lamentaciones de que, cónchale, que alguien se debía ocupar de recopilar la historia, bueno, dije, bueno, me voy a ocupar yo, pues. Y entonces, allí es que nace la idea de hacer una recopilación del rock venezolano. Originalmente pensábamos en hacer un libro, ¿no? Pero entonces, a medida que fuimos encontrando información, nos dimos cuenta de que un solo libro no iba a poder ser, que íbamos a tener que hacer tomos, porque entonces íbamos a terminar con un libro de 1000 y pico de páginas, 2000 páginas, y un libro monstruoso que no lo iba a leer nadie. Y eso demuestra la cantidad de obras discográficas de grupos dedicados al rock en Venezuela que han existido en todo este trayecto, lo cual requiere de un buen trabajo editorial. Sí, bueno, la metodología, ahora vamos a entrar en eso, ¿no? Originalmente comencé haciendo un árbol genealógico, o sea, comencé a buscar la información existente en Internet y comencé entonces a crear una especie de árbol genealógico de donde aparecían los primeros grupos, cómo fueron evolucionando en el tiempo, comparando eso con las discografías y entonces poder tener visualmente o gráficamente una ayuda que le pudiera uno permitir qué artistas comenzaron cuándo y en qué momento estaban tocando cada quien en qué agrupación. De esa manera, entonces, si alguien me decía, mira, no, yo toqué con tal grupo en tal fecha, y sucede que no era así, yo le podía decir, mira, no, tú no tocaste con ese grupo en tal fecha, tú tocaste en esta otra. Que suele suceder, no, Sí, no tanto no, porque mira, el sí. músico quiera mentir, sino hay cosas, No, lagunas sí. que a través de los Sí, años bueno, es que se que, han ido. por ejemplo, Manolo Barrios, el pianista del grupo Los Tempes, él me decía que los Impala se habían formado en el 58. Él decía, no, los Impala no se conformaron en el 58, se formaron en el 60. Y entonces le dije, porque en el 59 fue que Servando Alzatti se pasó para tercer año y le pidió los instrumentos A su papá. a su papá. Entonces, eso fue, o sea, no fue en el 58, fue en el 60. Entonces, oye, sí, tienes razón. Entonces, y así, de hecho, yo nací justamente en el 60. Y cuando entrevisté a Paco Piedrafita, que fue el primer cantante y primer manager de los Impala, entonces, no, él también me decía cosas, pero estamos hablando de cosas que son 50 años allá atrás, ¿no? Bastante tiempo, sí. Sí, entonces, no es que alguien me quiera mentir o de meterme el gato por liebre, ¿no? Sino que sencillamente la memoria. Así es, Oye, la memoria es una cosa que uno recuerda cosas, pero no las recuerda así fotográficamente o literalmente como. Entonces me decía, mira, ¿qué es esto que tocamos aquí? Yo le decía, no, el puente sobre el lago se inauguró en el 62, eso no fue en el 63 o cosas así, ¿no? Y entonces él me decía, bueno, chico, ¿y cuántos años tienes tú? Entonces, bueno. está bien. Bueno, ya que nombras a uno de los primeros miembros en hacer música rock en Venezuela, Alzatti, Sí. en tu libro cuentas que él es hijo de un Él fue, diplomático mexicano. sí, Sí. el papá de él era cónsul de México aquí en Venezuela Correcto. y era piloto de viaje. Y aparte de eso, también en la misma área, allá en Maracaibo, porque estamos hablando que la cuna del rock en Venezuela fue en el estado Zulia, para ser un poco más Mira, genérico. esa es la historia que se ha manejado hasta ahora, Sí. ¿no? Y realmente es 99% cierta, Para ¿okay? circunstancias favorables que era porque en los campos petroleros Sí, estaban los gringos traían los exacto, hijos, traían su material discográfico de allá. los hijos, los gringos se venían con su familia, los hijos de los gringos les gustaba el rock and roll, traían los discos de rock and roll, se hacían amigos de los hijos de los trabajadores de aquí, y entonces escuchaban la música. Esa es básicamente la explicación. Sin embargo, no solamente habían campos petroleros en Maracaibo, aquí en Caracas también llegaron muchos gringos, también a través de la petrolera. O sea, no todos llegaron a Maracaibo, a Cabimas, a Lagunillas. O sea, hubieron también unos que llegaron acá. Y el rock and roll también llegó aquí a Caracas. Entonces, en el mismo año que se forman los Impala, también se formaron los Trogan aquí en Caracas. Entonces, porque hasta ahora se había manejado que el primer grupo de rock caraqueño eran los Supersónicos. Entonces, hay una diferencia de un año entre los Impala y los Supersónicos. Los Supersónicos se forman a mediados del año 61. Entonces, por eso se decía que la cuna del rock venezolano era el estado Zulia. Pero sucede que en el mismo año 60 se formó también un grupo que no llegó a grabar y por esa razón no llegó a ser conocido, que fueron los Trogan. Bueno, allí aparece en el libro, inclusive me enviaron fotos de la agrupación y me sentí muy contento de poder demostrar que el proceso de llegada, digamos, de nacimiento del rock venezolano fue más o menos simultáneo entre Caracas y Maracaibo. Sin embargo, insistiendo en la parte zuliana, había un ambiente un poco más movido, había desde el punto de vista de cantidad de grupo en Zulia, se desarrolló Sí, inicialmente sí, sí, sí, sí, sí, sí. la cantidad de grupo, ¿no? Por eso te decía que por el ambiente de rock era un poco más común allá, Sí, sí. de hecho, cuando Mirla era en aquella época la reina de la música juvenil, va al Zulia, porque la llevan contratada. Ella conoce a los grupos zulianos, a los Impala, a los Flipper, a los Tempest, y llegó a declarar que los mejores grupos de rock and roll de Venezuela estaban allá. Es correcto. Como habíamos quedado en conversar y también escuchar música, vamos a colocarles a continuación otra pieza, esta vez de los Impala, que es... Sí, de los primeros Impala. Después te he hecho un cuentico con los Impala. Es correcto. Adelante. Sí. Acabamos de escuchar a los Impala en una de sus primeras versiones con el tema Rock de los Impala. Estamos conversando con Edio Javier Piña Rojas, autor del libro La Historia del Rock en Venezuela. Entonces, sonaba la canción, estamos conversando Edio y yo sobre esta pieza y nos cuenta Edio que incluso era como una segunda formación ahí breve, ¿no? Sí, bueno, este lo que tema. Te decía... Realmente en la historia de los Impala han habido tres encarnaciones. Los primeros Impala, que fueron los Impala de Servando Alzati, esos funcionaron desde 1960 hasta 1962. Ellos tuvieron, como quien dice, su debut y despedida en el show de Reni, porque el punto máximo culminante de la carrera de esos primeros Impala fue una semana y media de actuaciones en el show de Reni. Es la única agrupación que aparece en el show de Reni con una pauta seguida de 2 semanas. Ellos tocaron allí y prácticamente terminando de tocar allí, regresando a Maracaibo y disolviendo el grupo. En aquella época los padres ejercían una autoridad muy fuerte sobre los hijos y sucede que no, que los muchachos Impala iban muy mal en los estudios. Sí. Y los padres de todos ellos dijeron, aquí se acabaron los Impala, olvídense de eso. Y no, bueno, entonces el grupo se disolvió. Posteriormente, Edgar Alexander, que Edgar había entrado en los primeros Impala en sustitución de Rafito Montero. Rafito Montero fue el primero que llegó con el papá diciéndole, este no toca más. Entonces, bueno, entró Edgar Alexander en sustitución de Rafito Montero. Posteriormente, cuando estos Impala se disuelve, Edgar vuelve a formar un grupo con ese mismo nombre, más no con los mismos integrantes. Correcto. De hecho, el único integrante de los primeros Impala y los segundos Impala es Edgar Alexander. El grupo de Edgar Alexander funcionó desde 1964 hasta 1970. Y luego se forman unos terceros Impala, que son los Impala de Rudy Márquez. Hay una rencilla con eso por allí entre Edgar y Rudy, sí, porque en aquella época nadie registraba nada, ¿no? O sea, los Impala eran el grupo de Edgar Alexander y ya está, pues, y eso era todo, ¿no? Pero no había ningún documento, no había nada registrado, todo el mundo en aquella época se respetaba que, bueno, si eso era tuyo, tú lo habías creado, bueno, eso era tuyo, pues, y nadie se metía con eso. pero luego de que los Impala regresan a Venezuela y que a Rudy, que Rudy fue parte de los Impala durante, ¿cuánto? Desde 1966 hasta durante 4 años. Hasta el 70 que se hizo la banda. Durante 4 años él fue miembro de los Impala. Entonces él decidió que él iba a registrar un grupo con ese nombre. Y entonces por esa razón es que hay ahora un grupo, los Impala, cuyo cantante es Rudy Márquez, y donde eventualmente también canta Henry Stephen, ¿no? Entonces, pero a Edgar eso no le gustó. Sí. En ese tema que escuchamos, Rock de los Impala, me decías que estaba en la batería Nerio Quintero, sí, hermano de Edgar, sí, Alexander. Sí, Nerio comenzó como baterista y luego en el grupo Los Flipper, ¿no? Y los primeros grupos zulianos fueron los Impala, luego aparecieron los Flipper y luego aparecieron los Tempest, en ese orden de aparición. Y en los Flipper, aparte de Nerio, había otro miembro que formó parte de los Impala. De los segundos Impala. Sí. Estaba en los Flipper Nerio Quintero, estaba Henry Stephen y estaba Francisco Belisario. Esos tres luego pasan a formar parte, junto con Edgar, de los segundos Impala, o la versión 2.0, como la llamo yo. En tu libro hay una buena parte ahí dedicada a la dinámica de los Impala, ¿no? La primera vez que vienen a Caracas para el show de Reni. Sí. Que hay una anécdota cuando uno de ellos cuenta cómo fue que llegó acá y regresó a Maracaibo ya con el contrato en la mano. Sí. Pero bueno, no se lo dijo de buenas a primeras a uno de los compañeros. No, exacto. Es que esos son maracuchos. Hay que entender que ellos son así. Ese fue Paco Piedrafita, que cuando él les dijo, miren, yo voy a usar el acento maracucho. Los maracuchos no se molesten conmigo, pero yo soy maracucho también. Bueno, le dijo, ve, yo me voy a ir para Maracaibo a buscar contrato con el Chor de Reni. Y entonces Servando le dijo, sí, cómo no, vos creéis que Reni te va a abrir las puertas de la oficina de la base, chico. Yo me voy para allá, yo de que traigo un contrato lo traigo. Ah, sí, cómo no, va, andate. Y entonces se vino, pero realmente, o sea, se vino a la buena de Dios. Sucede que era un maracucho con suerte, llegó acá a Bárcenas y se consiguió con Mirla y con Cherry Navarro, que ellos habían compartido tarima ya con los Impala. Y entonces, cónchale, maracucho, ¿qué haces tú por aquí? Vérsele, ¿no? Que yo vino para aquí a ver si consigo un contrato con Reni. Dice, mira, nosotros vamos a hablar con Reni ahorita a las 10. Quédate quieto y entonces entras con nosotros. Y así entró. Pues sucede que, como dije, a quien Dios se lo da, San Pedro se lo bendiga. Sucede que el show de Reni tenía una pauta de más o menos como 6 meses de artistas ya contratados que iban a actuar en vivo en el programa. Pues sucede que para la semana siguiente tenían a Javier Solís. Y Javier Solís envió un telegrama diciendo que estaba mal de la garganta y que no podía venir, que estaba bajo el reposo médico. Entonces quedó un hueco en la pauta del show de Reni. Y como ya Reni, Mirla y Jerry Navarro y todos estos le habían hablado de que los Impala era un buen grupo, uh-huh, entonces se aventuró y le dijo a Esa Morera, el empresario, sí, socio de él. Exacto, sí. Le dijo que bueno, mira, hazle contrato a estos muchachos. Bueno. Entonces, mire, ¿ustedes están listos para venir para acá? Sí, estamos listos. Bueno, vienen la semana que viene. Y entonces, ellos vinieron a tocar, o sea, consiguieron el contrato, pero no me voy a adelantar. Entonces, él se regresa a Maracaibo, uh-huh, y entonces le dice a Servando, mira, fui para allá, pero con quien hablé fue con el portero. Ah, sí, viste que ahí vos no ibas a poder entrar, que no, estáis loco, que cómo se te ocurre a vos. Vérsele, sí, pero el portero me dijo que él me iba a hacer las diligencias para que nosotros pudiéramos llevarle el mensaje ahí a Reni. Sí. Entonces, y me dio un papelito porque él dijo que él los conocía a ustedes, que había oído hablar, y entonces le mandó un saludito, ¿no? Entonces, aquí está en este papelito. Y le pasó el papel a Servando Alzati. El papel lo que decía era Show de Reni, Radio Caracas Televisión, contrato. Por 3.000 bolívares. Por 3.000 bolívares. Esa época era, bueno. Y molleja, sí. Imagínense que 3.000 bolívares era lo que costaba una casa en aquella época. Sí, señor. Y por una semana solamente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces sucede que cuando ellos, el viernes de esa semana, que ya ellos habían terminado, o sea, ya estaban terminando de actuar para regresarse a Maracaibo, sucede que a la semana siguiente falló otro artista y les dijeron que si podían quedarse otra semana más actuando. Entonces, solamente actuaron lunes, martes y miércoles, sí, o sea, 3 días, porque realmente ya tenían montados encima los exámenes finales. Eso fue en junio, desde el 23 al

Esto fue Verde y de Cuatro Patas, espacio para la concientización y promoción del ecosocialismo en nuestro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos ecosocialismo, somos cultura. Están en sintonía de Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos nuestra segunda media hora con Juan Lucas y la pieza Garage Boogie. Esto está fechado en 1960. Esto es Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Transmitido por Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Hoy nuestro invitado es Edio Javier Piña Rojas, autor del libro La historia del rock en Venezuela, y vamos a hablar justamente de esta pieza que acaban de escuchar, Juan Lucas, Garage Boogie, que es, según las investigaciones de Javier, de Edio, es el primer tema grabado en Venezuela sí. de rock. Sí, sí, es el primer rock and roll grabado en Venezuela. Le explicaba a toda la gente que me pregunta, ¿no? Porque uno siempre quiere saber quién es el primero, ¿no? ¿Quién es el primero que le dio la vuelta al mundo? ¿Quién es el primero que salió al espacio? ¿Quién es el primero que esto? ¿Quién es el primero de todo, no? Entonces, igualito como preguntan cuál fue el primer grupo de rock de Venezuela, entonces uno dice, bueno, los Impala. Preguntan, ah, bueno, ¿ellos fueron los primeros que grabaron? No, ellos no fueron los primeros que grabaron. El primero que grabó fue Juan Lucas. Juan Lucas tenía una agrupación de nightclub, pues, o sea, era una agrupación que tocaba en un sitio, un club nocturno, y tocaba todo tipo de música, desde salsa, merengue, tango, cha-cha-cha, y entre esas músicas que estaban de moda en ese momento, también estaba el rock and roll, también tenía algún rock and roll en su repertorio. Este señor grabó un disco en el cual igualmente hay una amalgama de géneros musicales, una ensalada de géneros musicales, y aparece esa canción grabada allí. Ese disco se lanzó, fue publicado el 27 de enero de 1960, y por esa razón tiene fecha, o sea, es la fecha más lejana que tenemos. Con respecto a esto, los gurús del rock en Venezuela tenían una discrepancia, porque algunos decían que el primer rock and roll lo habían grabado el grupo Ingeniería, que era una canción que se llama Cariñito, Little Darling. Y otros decían que no, que era el grupo Los Seppi. Pero sucede que no, que el primer rock and roll es el que aparece acá, fue el que escuchamos hace un momento con Juan Luca. El conjunto de Ingeniería graba el tema Cariñito, Little Darling, lo graba en 1962. Lo que pasa es que el tema es del 58. Entonces, como era un tema viejo, entonces ubicaban el tema en el año en que se hizo popular, pero no fue grabado en ese año, fue grabado 4 años después. Muy bien. Siguiendo la saga de los Impala, digamos como el grupo que motorizó la primera etapa del rock en Venezuela, en Maracaibo se seguía gestando ese movimiento y había un grupo paralelo a los Impala que eran los Flippers. Los Flippers. Sí, sí. Que también, según los testimonios, era un grupo también muy competente. Era un muy buen grupo, sí. Porque como escucharon hace un momento, todos los temas que hemos colocado son instrumentales, porque a nadie se le ocurría que lo de cantar rock and roll en español. Sin embargo, los Flippers, ellos sí cantaban en inglés. O sea, cantaban en inglés, pero entonces cantaban. No era un grupo de música instrumental. Y entonces, por esa razón, lograban cautivar más al público. Eran un grupo muy bueno. En los Flippers estuvieron Francisco Belisario y Henry Stephen. Allí comenzaron ellos su carrera como, digamos, como rockeros. Y también estuvo Nerio Quintero, que se hizo músico porque Edgar lo metió, pues, lo metió en la música. Era un niñito en aquella época. Menor de edad. Sí, no solamente era un menor de edad, tenía como 13 años cuando comenzó con la música. Llamaba la atención porque tocaba la batería y lo hacía bastante bien. Sí, ¿no? Sí, decían que era el baterista más joven de Venezuela. Realmente era uno de los pocos bateristas que había en Venezuela en aquella época. Entonces, tanto así que los de la orquesta del club del Hotel del Lago le decían a Roberto Marcelletti que les dejara a Nerio para que tocara con ellos. Y se los dejaba, le decía, ve, déjanos al muchachito, ¿no? No era exactamente esa la palabra que decía el maracucho, ¿no? Pero entonces, bueno. No tenemos material de los Flippers. Los Flippers no llegaron a grabar un LP. Sí llegaron a tener un 45 que se perdió. O sea, hay material que sencillamente desapareció, pues, porque hay que recordar que para todos estos muchachos, estos eran muchachos, estamos hablando de una historia de muchachos, ellos no tenían conciencia de que esto era material histórico, de que esto en un futuro, o sea, lo que es ahora, pues ellos en el pasado, para ellos esto era un futuro, bueno, que a lo mejor demasiado, ni pensaban, demasiado lejano. Sí, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estaba muchacho que a mí me hablaban del año 2000 y eso, bueno, eso para mí era... No, y muchos de ellos no tuvieron ningún inconveniente en dejar la música para seguir sus estudios universitarios. Ah, no, es que eso era así. O sea, uh-huh. La música era un pasatiempo, un hobby de muchachos de liceo. O sea, una vez que se entraba a la universidad, se dejaba la música. Empezando porque las universidades en aquella época eran muchísimo más exigentes que las de ahora. Uh-huh. Los profesores eran extremadamente exigentes y eso no le daban tiempo a ningún estudiante con 3 dedos de frente dedicarse a otra cosa distinta que estar metido en sus libros. Tenemos acá una lista de temas que estamos ofreciéndoles en este orden cronológico. Uh-huh. Y una de las primeras sorpresas, si no es que ya ustedes se han sorprendido por algunas informaciones que Edio ha aportado, es que hay otro tema de rock and roll grabado en 1962 llamado La Grucha Sally. Nada más y nada menos que por Memo Morales. Sí, sí. Bueno, es que justamente eso. Las primeras agrupaciones que grabaron rock and roll en Venezuela no fueron grupos de rock, fueron agrupaciones de nightclub. Memo Morales tocaba con un grupo llamado Pedrosa y sus Caciques. Muy buena agrupación. Yo escucho ese tema y lo que pensé cuando me lo puse por audífono fue, carajo, este grupo sí era bueno. Bueno, y Memo Morales es un excelente cantante, como vamos a poder apreciar, un hombre muy versátil. Vamos a escuchar pues a Memo Morales y al gitano Maracucho. Gitano Maracucho, la Dirucha Sally. Acaban de escuchar, lamentablemente no es Memo Morales, son los Dinámicos con Vuelve Primavera. Pero así vamos es. A hacer de todas maneras, aprovechar la información. Sí, bueno, los Dinámicos fue un grupo, igualmente era un grupo de nightclub. Lo que pasa con los Dinámicos es que, a diferencia de los otros grupos de nightclub que tocaban también música tropical, los Dinámicos se dedicaron exclusivamente a tocar música de twist, que era la música que estaba de moda en ese momento. Estamos hablando del año 1962 y Chubby Checker era el ídolo internacional. Entonces, mucha gente ubica al grupo Los Dinámicos como el primer grupo juvenil de Venezuela o el primer disco de música juvenil porque ellos fueron extremadamente populares. Tanto así que ellos llegaron a tener hasta 2 años de contratos firmados por adelantado. Entonces, si no podemos imaginar que cuál era el éxito que llegó a tener esta agrupación. Tanto así que ellos decidieron no seguir grabando más, porque dicen, ¿para qué vamos a grabar? O sea, sí, tenemos contrato para tirar para arriba. No, y en tu libro tú dices que fueron uno de los grupos más longevos, pues. ¿No? Sí, sí, sí. Dejaron de grabar discos. Y estuvieron casi hasta los años 80. Sí, ellos dejaron de grabar disco y dejaron de salir en televisión, pero no dejaron de tocar. Entonces salieron de la vista del público, pero siguieron tocando en fiestas de 15 años, en matrimonios y cosas así. O sea, lo que es el circuito de fiestas, que aparentemente es muy bueno, pues. O sea, y este tema se ve que sonaba muy bien. Sí, sí, sí, era un tema muy bien sonado. Bueno, vamos a ver si entonces tenemos a Memo Morales allí. Ahora sí, con la pieza Nalguirucha Salen. A ver. Conocí una chica, su nombre es Fanny. Estaba la guirucha, pero le gustaba el rojo, nena. Movido rock, en una de las vueltas de la flaca me encontré. Oh nena, oh nena, oh nena, dije vamos a bailar. adelanto más que con esa figurita no te puedo encontrar. Oh, nena, oh, nena, nena, dice vamos a En una de las vueltas a la flaca me encontré. Oh, nena, hey, oh, nena, oh, nena, dijiste vamos a más que con esa figurita no te puedo encontrar. Oh, nena, hey, oh, nena, oh, nena, dijiste vamos a bailar. La saqué a bailar un movido rock, en una de las vueltas la flaca me encontré. Oh, nena, Memo Morales, conocido hoy día como el gitano maracucho, en esa época el rockero maracucho, con la arguirucha Sally. Sí. En realidad, como tú dices, pues, había muchos grupos que tocaban, entre otros géneros musicales, pues, el rock and roll. Sí, sí, entonces, muchas agrupaciones, bueno, o sea, estamos a los primeros 4 años de la historia del rock en Venezuela son muy confusos, ¿no? Ya hoy en día no, ya en quien pueda comprar el libro, bueno, verá que ya todo está bastante claro, pero sí. Cuando comenzamos la investigación, realmente casi nadie sabía qué era lo que había pasado, ¿no? Y la razón de eso era muy simple: cada quien conocía la historia de alguna agrupación, pero nadie había hecho un match, ¿no? O sea, no, la palabra en español es como entrecruzar la información. No solo entrecruzar la información con los grupos venezolanos, sino también con lo que estaba pasando fuera. Correcto. Entonces, nosotros escuchábamos, y a mí me colocaban esa música, mira, que tengo este tema con Memo Morales, y entonces no sabíamos la fecha, y entonces había que averiguar la fecha, y entonces, bueno, después se consiguió que cae dentro de la moda del twist, y entonces uno comienza a entender, lo que pasa es que el twist fue una fiebre aquí en Venezuela, similar a la que hubo en los años 70 con la música disco y John Travolta, ¿ok? Para los que tienen menos de 40 años, se le va a hacer un poco difícil entender esto, lo de la fiebre de la música, del baile, porque no ha habido otra fiebre del baile desde John Travolta para acá. Pero era una cosa que todo el mundo bailaba. Ya, todo el mundo bailaba. Quizás de repente, a lo mejor el baile del caballo, ¿no? Que hizo que todo el mundo pusiera las manitas así, ¿no? Y uh-huh. Entonces, pero una cosa así, ¿no? O sea, imagínense el baile del caballo multiplicado por 3 años. Una cosa así, o sea, todo el mundo bailando el baile del caballo durante 3 años. Más o menos así fue la fiebre del twist y la fiebre de la música disco. Entonces, obviamente todo el mundo quería tocar esa música porque eso garantizaba ventas, garantizaba contratos y garantizaba poder subsistir como músico. Hay un detalle muy importante en esa etapa y era que los grupos de rock and roll, de rock, la nueva ola, como también se le llamó, conseguían trabajo. Habían locales para ellos y programas de televisión y había un gran apoyo mediático en esa época. Sí, bueno, mira, una de las cosas que a mí me sorprendió porque yo siempre pensé que el rock and roll y la música juvenil había sido promocionada por la radio. en los años 60 realmente eso no fue así. En primera instancia, el rock and roll entra aquí a Venezuela a través del cine. Los primeros grupos se forman, como ya hablamos, porque los hijos de los trabajadores petroleros, los americanos o norteamericanos, mejor dicho, traían discos de música rock, y entonces a los hijos de los venezolanos entonces les gustó esa música y comenzaron entonces a intercambiarse los discos y formar las primeras agrupaciones. Luego llega el twist, que fue, como dije, un boom a nivel internacional, no solamente a nivel en Venezuela, eso fue en todo el mundo. Después llega el surf, que fue una música, básicamente el surf era rock and roll instrumental, pero ya aquí ya hacíamos rock and roll instrumental. Una de las cosas curiosas es que nosotros hacíamos surf, o los Impala y los Flippers, los Tempest, hacían surf antes de que existiera el surf. Entonces, sí. Porque estamos hablando de rock and roll instrumental. Cuando por fin aparecen los Supersónicos en su primer disco, en 1964, entonces ¡pum! Se destapa la fiebre de la música juvenil con el club musical que en el desaparecido canal Radio Caracas Televisión, animado por Alfredo José Mena y producido por Chelique Sarabia. Esa fue la tribuna donde todos los días, era un programa diario, y los Supersónicos no podían tocar todos los días porque ellos no tenían repertorio para eso. Entonces se contrataban otras agrupaciones y bueno, allí tocó hasta el gato. Sí, señor. Entonces, como Radio Granada tenía ese programa, entonces Cadena Venezolana de Televisión, CBTV, uh-huh, la que ahora es BTV o Venezolana de Televisión, entonces creó un programa llamado El Club del Clan. Y también tocó hasta el gato. Entonces, en el 4 estaba Ritmo y Juventud. Y exactamente. Sí, sí. Entonces los canales de televisión se competían tratando de presentar agrupaciones juveniles, y entonces volvemos. Primero fue el cine quien impulsó la música juvenil, y luego fue la televisión. Porque a nivel de radio, la radio nunca, nunca, ni siquiera en aquella época promocionaba tanto el rock and roll o la música juvenil o como la nueva ola o como quiera que uno la quiera llamar, más de lo que se promociona hoy. ¿Ya? Sí. De hecho, hoy se promociona más en la radio de lo que se promocionaba antes, y es porque nosotros ahora tenemos muchas más agrupaciones que pueden competir en mejor condición que había antes. Además de que, si se quiere, el público está un poco más acostumbrado a la música hecha por venezolanos. En aquella época no, en aquella época, además de la poca cantidad de emisoras de radio, porque estamos hablando de que para los años 60 creo que había menos de 700 emisoras en toda Venezuela. Así es. Y de esas, para donde tú quieras que ibas, encontrabas era música mexicana, música colombiana, más o menos igual que hoy. Afrocaribeño. La única diferencia es que no conseguías reggaetón, pero conseguías básicamente la misma música que consigues hoy de afuera, en ventaja, en contraposición con la música venezolana. Pues los grupos venezolanos siempre tuvieron participación minoritaria en las pautas radiales. Correcto. Y hay otra parte también importantísima que llegaremos dentro de poco. Antes de irnos a la pausa, vamos a hablar un poquito. Y es que llega también la etapa de la exportación. Sí. Tanto el auge que hay aquí en Venezuela sobre el rock, que ya hay unos grupos que a medida que van profesionalizándose, van tomando más la cosa en serio, que empiezan a ser llamados fuera de Venezuela. Sí. Lo que pasa es que yo no sé por qué será. O sea, los músicos venezolanos son muy buenos. O sea, eso no lo digo yo, eso lo dice gente de afuera. Gente que ha venido a tocar aquí, ha tocado con músicos venezolanos, y dicen, santo Dios, qué buenos son los músicos venezolanos. Recuerdo un gran músico canadiense llamado Gino Vanelli, que él vino de visita a Venezuela y dijo, mire, consiguió que lo contrataran y traerlo para acá. Era una estrella en aquel momento, uh-huh, estamos hablando de los años 80. Y él dijo, mira, yo voy a tocar a Venezuela, pero yo no voy a llevar banda. Yo voy a tocar con músicos venezolanos. Yo mando a mi hermano, que era el director de la agrupación que él tenía, yo mando a mi hermano, y entonces él reúne un grupo allá y yo toco con ese grupo. Bueno, básicamente tocó con el grupo de Franco de Vita, o sea, era el grupo de Franco de Vita sin Franco de Vita. El que cantaba era Gino Vanelli. Y,

Los Impala con La Vi Parada Ahí, versión al español de la pieza de los Beatles, I Saw Her Standing There. Habíamos anunciado los Delta, pero de común acuerdo entre Eddie y yo, pues estamos avanzando de manera, porque nos queda una hora y realmente la larga lista de piezas que hay acá no nos va a alcanzar. Entonces, bueno, estamos en esta etapa, en la segunda, digamos así, de los Impala. Aquí cantaba Henry Stephen y estaba Edgar Alexander. Sí, así en, es. En la banda. Sí, esta es la versión 2 de los Impala. Ya esta agrupación es la que todos llegamos a conocer, con Edgar Alexander en la guitarra, Henry Stephen como cantante, Nerio Quintero en el bajo, Omar Padawi en la batería y Henry Prado en el piano. Esta agrupación, bueno, este tema que escuchamos fue el gran éxito de los Impala. Bueno, tanto así que inclusive hasta el día de hoy lo siguen promocionando en la radio. Sonó muchísimo en la radio. Sí, es una versión al español del tema I Saw Her Standing There de los Beatles. La versión de los Impala estuvo 17 semanas en cartelera. O sea, estamos hablando de... Sí, bastante. Hablando bastante, sí. Sin embargo, para que tú veas lo que son las cosas, ¿no? Los Danger, que era el grupo donde cantaba Rudy Márquez, también la grabaron, y sí, la grabaron en inglés, o sea, y los discos salieron casi al mismo tiempo, y la que se pegó fue la de los Impala, básicamente, yo estoy seguro que se pegó la de los Impala, porque la de los Impala es en español, español, sí, mientras que la de los Danger la grabaron en inglés. Entonces, esa cosa del idioma también tuvo su peso en el asunto de la popularización del rock en Venezuela. Aquí se hicieron muchas versiones y mucha gente me dice, ¿no? A veces hasta de manera despectiva, ¿no? No, lo que pasa es que en los años 60 lo que se hizo fue puro fusil. Y dice, bueno, sí, pero es que hay una cosa, o sea, tú mandas a tus hijos a la escuela y ellos van a copiar lo que el maestro les dice, copien esto, escriban aquí, hagan allá, y básicamente van a repetir lo que la maestra o el maestro les dice. Más o menos eso fue lo que pasó. En los años 60, las agrupaciones aprendían, los maestros de esa gente eran las agrupaciones como los Beatles, los Rolling Stones, los Beach Boys, todas esas agrupaciones que eran famosas en su momento. Y por esa razón, ellos, en ese afán de hacer esa música que les gustaba, entonces, bueno, hacían exactamente la música que les gustaba. No hacían su propia música, sino que hacían la música que estaba en los discos que a ellos les gustaba. Solamente que la hacían en español. En muchos casos, las versiones en español que se hicieron aquí son superiores a las de los artistas originales. Sí, y también, bueno, tú explicas en tu libro que pasaba que las disqueras solían colocarles a los grupos, mira, tenemos sí, este material de sí, todos esos grupos, de tanto de Inglaterra como de Estados Unidos, y no se lo imponían, pero en todo caso era requisito colocar un repertorio. Sí, eso lo vine yo a descubrir, bueno, ahora con lo del libro, ¿no? Yo también me acabo de enterar, gracias a tu libro. Ellos tenían oportunidad de elegir cuatro canciones, o sea, el grupo tenía cuatro canciones que ellos podían elegir que les gustaba a ellos. Y el resto del repertorio, o sea, las otras ocho canciones, bueno, era la disquera que les daba una serie de discos y les decía, bueno, mira, esta canción está pegada ya en Estados Unidos, esta está pegada en Francia, esta está pegada en Inglaterra, esta está pegada en Alemania. Entonces, monten las que les guste. Entonces, claro, ellos podían elegir las que iban a montar, pero ya tenían, como quien dice, un embudo por donde ellos iban a pasar. Entonces, la disquera entonces se garantizaba así que el grupo venezolano montaba canciones que eran éxitos en otras partes del mundo. Y si fue éxito en otra parte del mundo, bueno, había la posibilidad de que también fuera éxito aquí. Y en muchos casos así fue. Pero eso también influyó en que los artistas venezolanos no componían entonces. Ellos aquí comenzamos a componer, bueno, precisamente uno de los grupos que comenzó a componer fueron los Impala. A eso iba a decirte que, no obstante, los Impala siguen en su disco, colocaban piezas. Sí, porque Edgar Alexander siempre fue compositor y él siempre se empeñó en incluir temas de la agrupación. Y Rudy también uh-huh. era Rudy Márquez también era compositor. Y ellos se hacían en equipo, ¿no? Y lograron a través de Velvet, los hermanos Antor eran más duros, más cerrados con eso, pero Velvet era más abierto y les permitía a ellos grabar. En principio, la mitad de los temas de los Impala en cada disco eran de ellos. Y llegó el momento para 1966 en que ellos ya grabaron única y exclusivamente temas propios. Después, si grababan temas, era porque a ellos les daba la gana de grabar temas de otra gente. De hecho, uno de los temas más representativos del rock en Venezuela fue compuesta por Edgar Alexander y Rudy Márquez, Taxi. Sí, sí. Bueno, eso ya estamos hablando de 1967, de los Impala en Europa. Ya en España. Sí, es uno de los mejores discos del rock venezolano. Está catalogado, bueno, por la fundación que presido, lo tiene catalogado como el segundo mejor disco de los años 60, de agrupación venezolana. ¿Qué tenemos ahorita en pauta para ver? Sí, vamos a escuchar a los Clanes, que otra agrupación también. Sí. Que aportó muchísimo en el rock venezolano de los 60. Sí. Este es el tema de los Clanes, es Hoy lo supe. Esta es una de las versiones que es mejor la versión de los Clanes que la versión original de los McCoy. Así es. Sí. Vamos a escuchar los Clanes y Hoy lo supe. Los Clanes con Hoy lo supe. Esta banda, Edio, también dio mucho que hablar, con mucho éxito en la radio, venta de discos, y también participó en programas como, por ejemplo, el Club del Clan. Sí, de hecho, el nombre de los Clanes viene precisamente de eso. Vamos a echar rapidito la historia. El Club del Clan comienza con un animador llamado Tito Iglesias. Para Tito Iglesias, además, era cantante y saxofonista, para acompañarlo se formó una agrupación que se bautizó como los Ciclones de Tito Iglesias. Pero el contrato de Tito Iglesias se terminó en 6 meses. El Club del Clan sale al aire en agosto, el 20 de agosto de 1965, y terminó en del 64 y terminó en el 1 de enero del 65. Cuando comienza la segunda etapa del Club del Clan con los animadores de los Brothers, Richard Herr y José Hernández, sí. El grupo estaba allí, era el mismo grupo, los mismos ciclones de Tito Iglesias, pero ya Tito Iglesias no estaba. Entonces, oye, que no sé, no iban a tener el nombre de Tito Iglesias y sus ciclones allí en la batería, sí. ¿No? Había que cambiar el bombo de la batería y ponerle otro nombre. Entonces, como el programa se llamaba El Club del Clan, entonces, bueno, ya que ese era el grupo del Club del Clan, bueno, entonces le pusieron el nombre de Los Claners. Quien le puso ese nombre fue Ernesto Arraiz, que era el productor del programa. Es correcto. Y bueno, simultáneamente, en esa etapa, los Impala seguían en su auge. Sí. Lo que pasa es que el asunto no es que los Impala sean más protagonistas que el resto de las agrupaciones. Lo que pasa es que fue el grupo que duró más. Fue, bueno, si unimos todas las historias de todos los Impala, llega hasta el día de hoy. Pero vamos a unir solamente las de los dos primeros Impala, que son los de Servando Alzate y los de Edgar Alexander, porque Edgar Alexander tocó en ambas agrupaciones. Tenemos entonces una agrupación que duró durante 10 años toda la década de los años 60. Todas las demás agrupaciones comenzaron después del año 60, o sea, hablando específicamente del año 60 en la misma década, y terminaron antes del año 70. Entonces duraron, algunas agrupaciones duraron 3 años, algunas duraron 4, algunas duraron 5, pero los Impala duraron 10. Además fueron los que más discos grabaron. Entonces, vuelvo a repetir, no es que los Impala fueron más importantes que otras agrupaciones, sino que fueron los que duraron más tiempo. Vamos entonces a tomar ese punto, que es la exportación. Uh-huh. Creo que no se inicia con los Impala. Más bien tengo entendido que los Supersónicos tuvieron aceptación afuera. Sí, los Supersónicos se consideran el primer grupo en grabar el primer LP de rock, uh-huh. ¿No? Porque ya habíamos escuchado otras canciones, inclusive escuchábamos a los Dinámicos, que grabaron un LP de música juvenil, uh-huh. Pero los Dinámicos tenían saxofones, tenían trompetas. O sea, eran un grupo de música tropical que se había convertido en grupo de twist, ¿no? Mientras que los Supersónicos no, los Supersónicos comenzaron pensando en ser un grupo de rock and roll y eran un grupo de guitarra, bajo, batería y cantante, el esquema clásico de un grupo de rock and roll de la época. ¿Es cierto que fueron a República Dominicana? Sí. Perfecto. Sí, sí. No solamente como, a República Dominicana. Como una estrella de rock. Sí. Sí, fueron a Puerto Rico, fueron a Panamá, ellos giraron bastante y los Impala, los Supersónicos fueron una agrupación muy exitosa, pero también giraron los Impala, también giró los DART, los 007 también fueron y tuvieron muchísimo éxito. De hecho, mayor repercusión fueron los Impala en Europa. Los Impala tuvieron una repercusión tal en Europa que cuesta creerlo, ¿no? Que los Impala llegaran a ser inclusive más populares que los propios Rolling Stones. Pues vuelvo a decir, cuesta creerlo, ¿no? Aquí en Venezuela no fueron los más populares. Los más populares fue el grupo Los Darts. Sí, en Venezuela sí. Fueron Los Darts, es cierto. Y bueno, Edgar Alexander, el líder de los Impala, suele decir que en una de esas presentaciones en locales nocturnos se encontraron con Bill Wyman. Sí. Y Wyman se maravilló pues, de ver estos grupos de Latinoamérica tocando rock and roll. Sí, ellos conocieron a Bill Wyman porque quien se lleva al grupo para allá, para España. Disculpa, estamos hablando de Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones. Sí, señor, sí, ellos se llevan Sandra LeBrock, que era la coreógrafa del show de Rennie, se terminó con su contrato y se fue a España. Ella les prometió que les iba a conseguir contratos allá y efectivamente ella era la esposa del gerente de Sonoplay, que era el sello, que era uno de los sellos de disqueros de allá de España. Entonces ellos se llevan a los Impala de aquí para allá y efectivamente los Impala eran para ese entonces era una super banda. O sea, los Impala ya tenían 6 años tocando. Y como quien dice, dándole duro a la guataca, como hablamos aquí, mientras que en España las agrupaciones lo que tenían era 1 o 2 años. Entonces, uh-huh. Ya los Impala se conocían de cabo a rabo el repertorio y tocaban, bueno, y hacían cosas que normalmente las otras agrupaciones, tanto de aquí como de allá, no estaban acostumbrados a hacer. Yo recuerdo que Jorge Spiteri una vez me comentó que él vio tocar a los Impala cuando estaba muchacho y dijo, no, al lado de estos tipos nosotros no tenemos vida. Bueno, y era por eso, porque ellos dominaban ya la música, y tanto así que se la sabían tanto que entonces ya ellos no ensayaban tanto como las otras agrupaciones, sino que más bien se iban al gimnasio a levantar pesas y a practicar karate. Estando en España, digamos, vamos a relacionarlo de esa manera, hay un personaje en tu libro que digamos que ha sido uno de los músicos más importantes en el rock en España y sí, a nivel internacional. Él se llama Salvador Domínguez. Sí. Salvador Domínguez vivió en Venezuela. Sí. Y sus primeros grupos de rock fueron acá. De hecho, él aprendió a tocar guitarra aquí con un grupo que se llama The Horse Breakers. El grupo, ese nombre viene del grupo de John Mayall y los Blues Breakers. Correcto. ¿No? Era un grupito, ¿no? De allí, de Colinas de Bellomonte. Era donde vivía él y allí formó su... Luego él se muda a Colombia y allá también hizo algunos grupos, pero después cuando se va para España se consigue con los Impala y con los Memphis, con los Spiteri, que ya estaban allá. Y bueno, mira, ya él tenía, bueno, esa pasión por la música, y entonces se consigue, como te digo, con los Impala, que allá eran reyes, pues eran el gran grupo, el gran grupo de España. Inclusive, bueno, cuando los Impala graban en el disco Los Impala en Europa, mira, les hicieron una superproducción, les complacieron en todo lo que ellos quisieron, y efectivamente grabaron un superdisco que la gente, los que estudian el rock español, dicen, mira, es que cuesta creer que aquí en España se grabó un disco como ese, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque realmente no suena como ninguna banda española de la época, suena como una banda de Memphis, de Filadelfia, de Estados Unidos, pero cantando en español. Sí, para colocar otra pausa musical, vamos a ponerles un tema de un grupo que me acaba de decir Elio, fue el más popular en Venezuela en la época de los 60. Después te he hecho también otro cuentico de verdad. Los Tars con la pieza Tú la vas a perder. Tú la vas a perder. Sí, sí, tú la vas a perder. Tú la vas a perder. Sí, sí, tú la vas a perder. Si no le ofreces amor, pronto la perderás. Pronto la perderás. Y si la pierdes, nunca más encontrarla podrás. Encontrarla podrás. Tú la vas a perder. Sí, sí, tú la vas a perder. Sí, sí, tú la vas a perder. Recuerda que con el amor no se debe jugar. No se debe jugar. Pues el que juega con amor siempre termina mal. Siempre termina mal. Tú la vas a perder. Sí, sí, tú la vas a perder. Tú la vas a perder. Sí, sí, tú la vas a perder. Tú la vas a perder. Sí, sí, tú la vas a perder. Escucha bien el consejo que te doy yo. Ella te quiere con todo su amor. Tú la vas a perder. Tú la vas a perder. Tú la vas a perder. Sí, sí, tú la vas a perder. Tú la vas a perder. Tú la vas a perder, tú la vas a perder. Sí, sí, tú la vas a perder. Escucha bien el consejo que te doy yo. Ella te quiere con todo su amor. Recuerda que con el amor no se debe jugar. No se debe jugar. Pues el que juega con amor siempre termina siempre mal. Tú la vas a perder, sí, sí, tú la vas a perder. Tú la vas, sí, sí, tú la vas a perder. Tú la vas, sí, sí, tú la vas a perder.

del último cargamento de 24.000 toneladas de leche en polvo a un valor de 114 millones de bolívares. Estas denuncias no llegaron a las últimas consecuencias, simplemente se convirtió en un caso cangrejo. Y lamentablemente, por culpa de la ambición por las comisiones que se llevaba un grupito, muchos venezolanos crecieron mal alimentados. Fuente de información: Diccionario de la Corrupción en Venezuela, volumen 1, año 1989. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Lo que no les gusta recordar. Sintonizan Cóctel de Músicas por Alba Ciudad 96.3 FM, con la conducción de Gustavo Velázquez. Entramos a nuestra última media hora de Cóctel de Músicas y con nuestro invitado Eddie Opiña, autor del libro La Historia del Rock en Venezuela. Y como nos queda media hora, pues vamos a ser más sucinto y casi que nos vamos a la última etapa del rock de los 60, que tiene que ver con ya las influencias bastante notorias de músicos como Jimi Hendrix, como los Cremas, los Cream, donde estaba Eric Clapton, Jeff Bruce y Gene Baker, con discos emblemáticos como El Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta de los Beatles, los Rolling Stones. Ya la cosa es como que más seria en el rock, no es simplemente el baile, sino ya hay experimentación, ya hay contenido, sí. Y hay un reflejo también en los músicos venezolanos. Sí, bueno, mira, te voy a hacer una sinopsis rápida, ¿no? La época dorada del rock en Venezuela de los años 60 fueron básicamente el año 1965 y 1966. En esos dos años se pegaron los Supersónicos, los Impala, los Clanner, los Dark y los 007. Eso es lo que podríamos llamar los cinco grandes. Ellos corresponden con el sonido clásico de la década. No podemos continuar el programa si no colocamos la canción emblemática de la década de los 60. Esa canción que vamos a escuchar ahorita fue tan popular que hasta el día de hoy la gente la escucha y se la saben. O sea, gente que no nació en la época se la sabe. Todo el mundo en Venezuela, todo el mundo se sabe esa canción. Fue la canción más vendida en la historia de la discografía venezolana hasta el día de hoy. Nadie ha vendido más que esa canción. Nadie ha sonado más en la radio que esa canción. Y se trata de los 007, el tema que se llama El Último Beso. ¿Por qué se fue? Que murió, porque el Señor me la quitó. Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100. Prendí las luces para leer. Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vueltas dar, yo me salí, por un momento no supe de mí. Al despertar, hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios. Él ha querido separarnos hoy. Abrázame fuerte porque me voy. Al Al fin la abracé y al besarla se sonrió. Después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Si ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. ¡Oh! El último beso con los 007. Sí, es bueno, en 1966. Y según las investigaciones de Edio, pues el tema más vendido, sí, digamos, del pop rock venezolano. Sí, bueno, es que cuando uno revisa con las disqueras de la época, mira, el 45 del último beso vendió aquí en Venezuela más de 100.000 copias. O sea, que eso lo tenía todo el mundo. Ese era, no sé, comparable con Thriller de Michael Jackson, una cosa así. Nos cuenta Rigoberto Valera que ese tema lo escuchaba él de chamito, y su mamá lo ponía como 40 veces al día. Sí. Bueno, no, y supieras que los 007 no lo querían grabar, porque decían que era un tema pavoso. Decía, mira, no, ese tema es pavoso, ahí sale un accidente, una muerta, y sale el hombre ahí llorando al final. Eso, no, eso es pavoso, man. Eso no va a pegar. Y a la gente le gusta, sí. Y sucede que no solamente pegó, sino que suena hasta el día de hoy. E inclusive, como los 007 es la única agrupación de los 60 que continúa activa. O sea, ellos están tocando. Hoy es domingo, hoy no están tocando, pero seguramente ayer tocaron. Y posiblemente la semana, el viernes, el sábado, viernes o sábado que viene, a lo mejor están tocando también. Ellos están tocando en algún sitio en Venezuela en algún momento, pero están tocando. Vamos a decirle a Rigoberto que si quiere escuchar de nuevo el último beso, vaya a ver a los 007. Sí, cuando yo llego y llamo a Bárbara, que a la manager de ellos, digo, miren, ¿dónde van a estar tocando? Y si están tocando por aquí cerca, le aviso para que la mamá vaya a verlo. Bueno, entonces... Esa canción, digamos, es la más emblemática de la época, y esos cinco grupos son los grupos que tienen el peso de la historia, ¿no? Porque la historia no es así como muy justa, ¿no? O sea, hay un gentío, pero hay unos que son los protagonistas y hay otros que no lo son, pues. En esta historia de los años 60 realmente son 8 agrupaciones, creo que son 8, ¿no? Son esas 5, vamos a hacer el recuento: los Impala, los Supersónicos, los Clanner, los Dar, los 007, ya llevamos los 5, pero también tenemos a los Memphis, correcto, a los Holidays y a las 4 Monedas. Que digamos que son un reflejo de eso que conversamos hace poco, sí, pues, de ese desarrollo del movimiento. Sí, la razón por la que esas tres, sí, la razón por la cual estas tres últimas agrupaciones que te nombré no son tan famosas como las anteriores es que son más recientes. Bueno, los Holidays son contemporáneos con los Supersónicos. Pero los Holidays, digamos, fueron la que tuvo menos impacto en cuanto a lo que fue los éxitos discográficos, los éxitos en la radio. Pero igualito, o sea, esas 8 agrupaciones son las que tienen el 80% del peso de la historia. El resto de las agrupaciones, y mira que allí tenemos 80 agrupaciones reseñadas en el libro, hay unas alrededor de unas... no, hay más de 80, realmente no al final de las páginas sale cuántas son, pero al final quedan como unas 30 y pico que no se pudo lograr obtener información sobre ellas, pero son agrupaciones de tan bajo impacto que no cambian la historia, aunque uno no las tenga, no cambian la historia. Como nos quedan pocos minutos, pero me gustaría aportar un elemento ahí, y es que estamos hablando de las agrupaciones, pero no hemos tocado los solistas. Y ajá, en esa época también se hacen solistas y muy famosos. Y sí, Ivo, que cantaba en los Supersónicos. Trino Mora, sí, que cantaba Nancy Ramos. Nancy Ramos, sí. Y también está otro... Wendy, el Eléctrico Luque, ajá, Tony Racal. Pero en todo caso, los que tuvieron más éxito fueron Ivo, Trino Mora. Ivo, Trino Mora y Nancy Ramos fueron los sí, solistas más importantes de esa época. Continuamos entonces. Ok, para los que les gusta la música jamaiquina, el ska y el reggae, aquí en Venezuela, bueno... Hablé hace un momento de las cuatro monedas. Las cuatro monedas se hicieron famosísimos y sonaron durísimo gracias a una versión que ellos hicieron del tema Shantytown, un reggae. Ellos la grabaron le cambiaron la letra, obviamente, y hicieron una letra romántica bastante ingenua, ¿no? Fueron producidos por Hugo Blanco, a quien se le reconoce como uno de los introductores del reggae en Venezuela. El tema aparece en su primer disco. Y se llama Buena Suerte. Vamos entonces para que nuestro operador nos las coloque y recordar ese tema. Las cuatro monedas con Buena Suerte, una versión en español de Up Up 7, 007, de Desmond Dekker. Sí, la canción se llama Shantytown, es de Desmond Dekker, pero el tema se llama Shantytown. El tema original trata sobre la gente pobre, es como el tema Las Casas de Cartón, que escrita por Ali Primera. Y más o menos es muy parecida, ¿no? Habla de lo triste que se vive en esas casitas, en esas barriadas. aquí, como te dije, le hicieron otra letra, una letra más, una letra más romántica y más ingenua, pero bueno. Lo cierto es que la versión en español es superior, porque obviamente Brenda tenía una voz maravillosa, sí, y las Cuatro Monedas eran unos tipos talentosísimos, sí. eran muy, muy talentosos, eran más o menos como el equivalente del grupo los Jackson, de los cinco de Jackson, solamente que ellos eran cuatro. No quiero dejar pasar la oportunidad de hablar sobre Kenny O'Brien, uno de ellos. Él ahorita vive en Estados Unidos, pero él ha permanecido en la música y él ha ganado 3 premios Grammy. Uno de ellos como productor, bueno, todos ellos como productor, pero uno de ellos es como productor de música para una película. Ahora les voy a decir cuál es la película. Titanic. Nada más y nada menos, imagínate tú. La canción de Celine Dion, el tema de la película, es producido por Kenny O'Brien y por esa razón ganó el premio Grammy. Maravilloso. Así que cuando nosotros nos alegramos de que van y nos nominan allá en el Grammy, no, ya nosotros hemos ganado y no, él ha ganado ya 6 Grammys, perdón. Kenny ha ganado 6 Grammys. O sea, que tenemos por ahí demostración de nuestro talento. La otra parte, entonces, es la psicodelia. Sí. Que ya es una... Ya la cosa no es simplemente vamos a tocar, vamos a aparecer en televisión, sino ya hay una cosa más seria, ¿no? De contenido. Sí, ya la música psicodélica es más profunda. Realmente cuesta entender un poco lo que es la música psicodélica. Vamos a ver si con lo pragmático que soy, porque yo no soy ni poeta ni soy, yo soy es ingeniero y los ingenieros somos pragmáticos. Bueno, la música psicodélica, y voy a decirlo así por todo el cañón, es música psicotrópica. La música, los que hacían música psicodélica en aquella época se metían aquel tabaco, se iban para la luna y allá era que tocaban y eso era lo que grababan. Y entonces la gente que oía música psicodélica normalmente hacía eso mismo, se metían el tabaquito y la cosa y entonces después veían colores y cosas así, ¿no? Cuando hablan de los, entrevistan a los músicos protagonistas de esas extraordinarias obras como el Sargento Pimienta, de los Beatles, etcétera, ellos hablan de por medio pues el consumo del LSD y las experimentaciones que tuvieron. En aquella época las drogas eran la marihuana y el ácido, ¿no? Uh-huh. El LSD, el ácido lisergénico. Hoy en día las drogas son más duras, están la cocaína y bueno, ya hay unas drogas horrorosas, el crack, y ahorita hay una que llaman el cocodrilo que se come a la gente. Lo cierto es que las drogas, bueno, ni en aquella época ni ahorita son algo bueno. Realmente las drogas son dañinas. Es importante decirlo. Okay, son dañinas por todo el cañón. Okay. Pero sin embargo, bueno, o sea, en aquella época se experimentó con eso y se hacía música bajo los efectos de la droga y entonces a ese tipo de música se le llamaba música psicodélica. Bueno, espero que ya haya quedado claro qué es eso. Y entonces, bueno, tenemos uno de los exponentes de esa última etapa de Rock 60. Sí, uno de los grupos que habíamos dicho, de esos 8 grupos que tienen sobre sus hombros el peso de la historia de los años 60, fue el grupo Los Memphis, una agrupación excelente. Cantaba Charlie Spiteri, que después en los años 70 también tuvo una participación y un protagonismo muy grande. De allí salió Pablo Manabelo, que en los 70 entró a tocar con Vitas Brenner. Allí estuvo Fran Rojas, uh-huh. Tocó con Vitas Brenner también. Sí, pero Fran Rojas era baterista de los Clanner. Y bueno, la historia, los Memphis son precisamente el hilo conductor de los 60 con los 70. Lo que vamos a escuchar es una versión también, una versión de un tema del Moody Blues. El Moody Blues es una de mis bandas favoritas. Es una balada bellísima. La única versión que yo conozco en español es la de los Memphis y bueno, espero que aquellos que la escuchen por primera vez les guste, los que conozcan la versión del Moody Blues, que también escuchen por primera vez a los Memphis, también les guste. Y los que conozcan la versión de los Memphis, bueno, que vuelvan a recordar todo lo que vivieron en su momento. Entonces, pues vamos a escuchar los Memphis y Noches de Blanco Satén. No noches que en blanco nunca tienen final. Cartas que escribo sin contestar y están. No pude olvidarte, en tus ojos vi el sol. Solo puedo decirte la verdad de mi amor, que te quiero. Las manos se dan y me ven como extraños, no los puedo juzgar. Pero alguien me dice que te debo entender, aunque sea imposible, solo quiero saber que te quiero. Los Memphis con Noches de Blanco Satén, la versión al español de un tema de el grupo británico de Moody Blues, que en inglés se llama Nights in White Satin. Es una agrupación que fue pionera en cuanto a arreglos sinfónicos. Y ese fue el espíritu también que adoptaron los Memphis. Sí, bueno, esa es la única canción en ese estilo que ellos tienen. Ellos realmente, el segundo disco de los Memphis tiene un tema llamado el perro y el caballo, que es una especie de blues, pero es la cosa más psicodélica que se grabó aquí en Venezuela. Y ese disco salió a color. Sí, sí. Creo aquí, que en Venezuela fue la única. Sí, esos discos, los discos de colores son únicos en Venezuela. O sea, en otras partes del mundo han hecho discos de colores, o sea, de vinil transparente, de colores, pero de un único color. Uh-huh. Los discos de las experiencias psicotomiméticas eran discos de muchos colores. Era una cosa que cuando eso lo ponía uno a girar en el tocadisco, bueno, no necesitaba ni el tabaco, ni necesitaba más nada, ¿no? Sí. Entonces, eran discos efectivamente psicodélicos. Eran bellísimos. Realmente esos discos se cotizan muy bien en el mercado internacional porque además se grabaron muy poco. Sí. Cada disco era por decirlo de alguna manera, artesanal. O sea, cada disco había que colocarle las anilinas de colores para que se tiñese de esa manera, y cada uno quedaba totalmente distinto del anterior. O sea, no hay discos de colores iguales. O sea, todos, cada uno es distinto. Y bueno, de esos discos la mayoría se perdieron, se dañaron, la gente los botó. Solamente quedan unos poquitos, y esos poquitos, bueno, esos son el sueño de los coleccionistas. En esa última etapa ya se estaban desarrollando festivales de rock en Caracas. Sí, bueno, las experiencias psicotomiméticas, pero eso es... Hablar de las experiencias psicotomiméticas requiere un programa completo. Y gente protagónica como Capi Doncella, mira, Escalante. Tengo que hacer un reconocimiento público a Capi Doncella. Capi Doncella fue el gran impulsor del rock en Venezuela. No ha habido otra persona de la talla de Capi Doncella en toda nuestra historia. En esa oportunidad se declaró hippie. Sí, él era hippie. Uh-huh. Él, lo que pasa con Capi, y mucha gente esto no lo sabe, que él en un momento determinado él dejó la música del rock y se dedicó a la música venezolana, sí, ¿no? Sí. Y mucha gente decía, no, ese Capi es un traidor, que no sé qué. Saltó la tabanquera. Brincó la tabanquera. Pero no, lo que pasa es que en los 70 las cosas cambiaron. O sea, ya no existía la guerra de Vietnam, que era una de las protestas de la juventud a nivel internacional. Las cosas habían cambiado y la música, el rock, había sido como en cierta manera minimizado por el pop, y las grandes firmas, las grandes corporaciones. Entonces, sencillamente Capi se sintió como defraudado y decidió dedicarle a otra música que él sentía que era más honesta, y en ese caso la música que él adoptó fue la música venezolana. Sabia decisión. Sí, y no se equivocó, no. Realmente... No, yo... Es una tendencia, incluso muchos músicos de rock también se fueron adoptando elementos venezolanos para darle mayor autenticidad a su música. Sí, bueno, en los años 70 estuvo Vitas Brenner, lo que pasa es que se nos acabó el tiempo del programa, pero sí. no quiero que se cierre el programa, porque aquí mi asistente me está indicando que uno de los protagonistas, Ray Ross Jones, del grupo Los Snob, nos está escuchando. Entonces, un saludo para Rey y un saludo para Yolanda, su esposa. Saludos de acá, desde Alba Ciudad, 96.3 FM. Los Snob es un grupo que es como una semilla. Tu asistente se llama Yesenia Morfes. Esta es mi asistente por acá. El grupo Los Snob fue una semilla. Esa semilla germinó y de allí dio buenos frutos. Pues. En este caso, los frutos que dio fue el grupo Aditus, porque en ese grupo, el baterista del grupo Los Snob fue George Enríquez, que es ahora el director, prácticamente el dueño del grupo. Tecladista también. Sí, y estuvo también Álvaro Falcón, que formó parte también de Aditus. Hoy día es docente en la UNIARTE. Sí, fue director musical del grupo de Ilan Chester, de Franco Evita. Casablanca, y sí. Casablanca, Biela da Costa, y bueno. Entonces, fue un grupo que, como te dije, fue una semilla que dio buenos frutos. Está escuchando el programa ahorita. Hay, igual que los Impala, hubieron dos Snob. O sea, los Snob originales, que comenzaron con Eddie Gugliotta. Luego, cuando Eddie Gugliotta sale, entra Álvaro Falcón. Y luego este grupo se disuelve. Y se forman nuevamente. Eddie Gugliotta vuelve a formar otro grupo, Los Snob, que esos grabaron dos temas que aparecen en uno en Las Experiencias Psicotomiméticas y el otro en un disco llamado el excitante sonido del soul. Sin embargo, estos primeros Snob, donde tocaba Ray Ross Jones, llegaron a grabar un tema. El tema lo posee Álvaro Falcón en su colección privada, y no sé cómo fue que llegó a mis manos. Lo cierto es que lo tenemos aquí y vamos entonces a escucharlo para que vean cómo comenzaron a sonar los grupos juveniles de finales de los años 60. El número 20 en la lista. No, es el número, para ver, déjame ver un momentito, es que tenemos aquí la pauta, señores. El número, los snob, el número 14 en la pauta. Escuchaban a los Snob con la pieza I'm Gonna Love You, esta es Yo Voy a Amarte. Como ustedes verán, pues la invasión británica no fue solamente allá a los Estados Unidos, también Venezuela tuvo su equivalente. Sí, la diferencia es que en Estados Unidos llegaron los grupos, invadieron los grupos. Aquí nosotros llegaron los discos. Aquí llegaron los discos y los grupos musicales sencillamente copiaron el sonido. Hay muchísimo sonido británico en los discos de los años 60. Bien, como nos están dando unos minutos más, porque estoy fascinado con porque eso. Porque tenemos acá los Lady Waterclaws, tenemos a los Junior Squad, que es una agrupación. Los Junior Squad era una agrupación pop. Pero tenía mucha relación con músicos allá de Inglaterra, hasta conocieron a David Bowie, entre otros. Mira, es que los Junior Squad fueron tan exitosos, ellos llegaron a tocar hasta en Mónaco, imagínate tú, en el Principado de Mónaco. Realmente estamos maravillados porque, hemos tenido 2 horas, hemos hablado bastante, pero muy poco sobre realmente la historia del rock en los 60, ¿no? Queda todavía tela que cortar. Újale, pero vamos a ver qué podemos hacer en estos minutos que tenemos acá, gracias a nuestros compañeros Alexander Rodríguez y Rigoberto Varela. Como hace un momentito hablé de la música psicodélica, ¿no? Y Noches en Blanco Satén no es un muy buen ejemplo, porque es una canción, una balada, digamos, muy bonita, pero aquí tengo una canción del grupo Los Bonneville. Los Bonneville fue otro grupo pequeño. Ellos no llegaron a grabar un LP, sencillamente grabaron unas pocas canciones que salieron en unos álbumes recopilatorios. Pero ellos grabaron She's Like a Rainbow, una canción de los Rolling Stones, que sí es un buen ejemplo de lo que es la música psicodélica. También con la orquesta Venezuela Pop los acompañó en la parte de los metales y los violines. Y me gustaría que lo escucharan. Inclusive creo que no recuerdo bien, porque tengo mucho tiempo que no escucho la canción. Pues va a servir para que yo también la recuerde, si la cantan en español o en inglés. Creo que la cantan en inglés. Entonces, Los Bonnevilles con She's Like a Rainbow. La número 10, 15. Sí, ahí vamos. Have you seen her dressed in blue? She is not in front of you. Her face is like yourself. The white so fair and pale. Have you seen a lady wear? Bonneville con She's Like a Rainbow, un tema conocido por The Rolling Stones. Y bueno, ahora sí tenemos oportunidad porque nos regalaron unos minutos y vamos a hablar de un disco también emblemático que hoy es de culto, es de los Ladies Water Club. Sí, Ladies Water Club fue una banda de transición. De hecho, todas estas son agrupaciones de transición, los Snob, los Bonneville, los Lady Water Club fueron las agrupaciones de finales de los años 60 que no llegaron a hasta los años 70, o sea, fueron ese engranaje, ese punto en el que se hizo el cambio, ¿no? Ya obviamente escuchamos esto y no suena igualito, no suena parecido a los Dart, ni a los Impala, ni a los 007. Tienen un sonido un poco más, bueno, en este caso de los Bonneville es el propio Fusil, ¿no? Pero ya es un indicativo del tipo de música que se estaba escuchando en esa época. En el caso de Lady Water Club es, digamos, un caso especial porque ellos sí grabaron música propia. Toda la música que grabaron ellos fue propia. La compusieron ellos, la grabaron ellos, la idearon ellos. Y el disco es un disco conceptual. La primera edición del álbum de 500 copias a color, los temas estaban unidos entre sí. O sea, cada canción terminaba, pero el sonido no se apagaba. Habían efectos de sonido entre canción y canción. Ya se manejaba ese concepto también. Sí, fue novedoso por ese aspecto, ya que para aquella época eso era absolutamente novedoso. Sí. Y es un disco, como dije, es un álbum concepto que tiene un sonido muy... muy parecido, si se quiere, a los grupos de blues, blues eléctrico como The Cream o Eric Clapton, y realmente permanece, o sea, la fundación lo tiene clasificado como el mejor disco de los años 60, o sea, en Venezuela, grabado y compuesto por una agrupación venezolana. Como dije también, el segundo mejor disco es el de los Impala en Europa. ¿Esa clasificación, Edio, es producto de una consulta? Sí, todas las clasificaciones son productos de consultas. Perfecto. Y precisamente consultas a los músicos. Claro. Entonces no son consultas así al público, porque muchas veces el público no tiene conocimiento de eso. Entonces, sí, en este caso concreto del rock de los 60, realmente hay poca información. Pues. Sí, entonces... Sí. Bueno, allí estaba Adit Casta, que había salido del grupo de los Clanner, es el guitarrista. Adit Casta se le llegó a decir que era el Eric Clapton venezolano. Y realmente él decía que realmente su ídolo no era ni Eric Clapton ni Jimi Hendrix, sino Jeff Beck. Extraordinario, sí. Guitarrista también. Sí, sí, sí, bueno, nada que envidiar, sí. Uno del otro. Así es. Y estaba en la batería Mario Seijas, que ahora es el presidente de la Asociación de Televisión por Cable. Su hermano Jaime sí, en la segunda guitarra, y el bajo el bajo y cantante Stephen Scott, norteamericano. Sí. Ladies Water Club, si se quiere, es la continuación de un grupo anterior que se llamaba Homer and the Dons, que era un grupo originalmente integrado por americanos, por hijos de americanos. Uh-huh. Pero como la dinámica de ellos era que ellos venían y después se volvían a ir, entonces el grupo se fue quedando sin integrantes y a la final terminó grabando con un único integrante original, un único gringo original y todo el resto de la agrupación venezolanos. Les recomendamos que busquen por internet, está muy bien, muy bien documentado el contenido álbum, de este disco, Enciclopedia, como Venezuela. Exacto. Enciclopedia. Y el diseño de la carátula, como es de Adi Casta, era artista plástico también, pues sí. Hizo este diseño y la producción la hizo él con Stephen Scott. Sí. Vamos a escuchar pues entonces a Ladies Water Club, el baño de señoritas. People, el tema se llama People. Gente. Ladies Water Cross con People, un disco del año 1969 grabado en Estudios Continental, que en ese entonces era uno de los más importantes de Caracas. No, Estudios Continente realmente. Ahí dice Estudios Continental, pero es Estudios Continente. Era el estudio más avanzado de la época. Ellos tenían 4 canales y los otros estudios eran de reel, de 2 canales nada más. En el 2004 hubo un relanzamiento en disco compacto. Sí. Para, creo que un sello. El sello Shadok Music, alemán. Sí. Que creo que está agotado, ¿no? Sí. Si no se consigue. Sí, el disco está agotado por todas partes. Está agotado el vinil, está agotado el CD, está agotado. Sí. Bien. Este es el disco de Lady Water Club. Yo no lo conocía, o sea, yo lo vine a conocer ahora cuando comencé la investigación, digo ahora, de hace 4 años para acá. Uh-huh. Y claro, la música psicodélica no es una música fácil de que uno, o sea, no es la música happy de escuchar en la radio, ¿no? Uh-huh. Es una música que es densa, hay que sentarse y ponerse a escuchar, ¿no? Y bueno, en principio me pareció un disco un poco difícil, pero después, a medida que lo fui escuchando con cuidado, me encontré con que efectivamente es un disco extraordinario, es a la final resultó que es la cima más alta a la que un grupo venezolano llegó en esa década. Así es. Y vamos ahora con las damas, si bien hemos colocado un tema de las cuatro monedas. Esto es muy importante. Vamos a cerrar con un tema de una agrupación que no grabó muchos discos. Ellas no llegaron a grabar nunca un LP, llegaron a grabar solamente 4 discos, 45. O sea que lo que grabaron fue, ¿cuánto? 8 canciones. De los cuales 3 de esos discos se perdieron. 2 de ellos se perdieron. O sea que solamente quedan 4 canciones de ellas disponibles que las tienen ellas. Yo tengo solamente dos. Y lo importante no es que sean damas, y lo importante es que justamente son damas. Voy a explicar esto que acabo de decir. O sea, no es porque sean mujeres que son importantes, sino porque son las primeras mujeres. ¿Okay? En el libro hago una explicación, ahondo un poquito con ellas, porque no es raro ver grupos femeninos. O sea, uh-huh. Aquí mismo, hoy en día, vemos grupos venezolanos, grupos de mujeres venezolanas, y hay 4 o 5, no sé son cuántos hay, ¿no? Hay pocos, en comparación con la cantidad de grupos masculinos que hay. Estamos ahora, vámonos a tirar allá en la máquina del tiempo hasta 1965, y nos encontramos con que estas niñas forman un grupo de rock y graban música y como eran niñas, entonces bueno, eran digamos consentidas de los medios, ¿no? La revista Ritmo Fan les sacó muchísimos reportajes, inclusive tenían una sección fija en la revista Ritmo Fan, las presentaron en el Club del Clan, en el Club Musical, en Ritmo y Juventud, en todos los programas que habían en la época. Giraron junto con los Supersónicos. Y aquí es donde viene lo importante. El primer grupo de rock a nivel internacional es de 1962. Las Aves Tronadoras venezolanas aparecen en 1965. El siguiente gran grupo internacional de mujeres conocido fue el grupo Fanny, también americano, de 1968, y luego el grupo Berta de Lili Favelas, y que ya eso era de los años 70. Es decir que las Aves Tronadoras es el segundo grupo femenino a nivel internacional, entonces, y es caraqueño. Entonces nosotros tenemos dentro de la historia del rock iberoamericano, ya no salimos de Venezuela, imagínense a dónde estamos hablando, iberoamericano, porque inclusive nos salimos de Latinoamérica y empatamos con España. El primer grupo del rock iberoamericano femenino es el grupo Las Aves Tronadoras de Caracas. Y la vamos a escuchar con la pieza No Sé Qué Pensar. Hay una fallita técnica, lamentablemente, para poder escuchar. Tenemos que esperar unos segunditos. Si sacamos el disco, lo volvemos a meter y si tenemos un poquito de suerte, suena en el otro equipo. Bien. Bueno, pero entonces permíteme continuar hablando un poquito sobre las Aves Tronadoras. Las Aves Tronadoras, de allí salieron dos grandes músicos. O sea, bueno, la denominación para una mujer que hace música es músico, ¿no? Porque música es lo que hace, sí. Es el producto de su ejecución. Bueno, que son Wendy Hawkinson, ella posteriormente entró a trabajar también con Aldemaro Romero en La Onda Nueva, y después estuvo trabajando con Fonotalento, se dedicó a producir otros artistas, y tuvo, digamos, un impacto positivo dentro de la música pop venezolana. Por su lado, Gisela Herrera, la pequeña del grupo, Ella también se dedicó a la música y hoy en día vive en Houston, en Estados Unidos, y es una música exitosa. Graba normalmente música para cuñas de televisión y jingles publicitarios. Pero lo más importante es que a raíz de esta agrupación surgieron otras agrupaciones femeninas. En Maracaibo surgieron las New Girls, que inclusive llegaron a aparecer en un programa junto con las Aves Tronadoras. Las contrataron de allá del Zulia y las trajeron para acá y las pusieron juntas y comenzaron a formarse grupos de mujeres aquí en Venezuela. Lo malo fue que ellas, como todos los grupos de la época, al terminar el bachillerato disolvieron la agrupación, y entonces ya al no haber la imagen de una agrupación femenina, digamos, el entusiasmo se fue perdiendo. Y no fue sino hasta los años 80 que volvemos a tener agrupaciones femeninas en Venezuela, como el grupo Ágata o el grupo Las Pish Pish, que eran dos grupos de dos tendencias distintas, ¿no? Uh-huh. Ya en los 80 estamos hablando del heavy metal, el rock metálico y el punk. Pero en Venezuela la genealogía o el árbol genealógico del rock femenino lo podemos llegar hasta Wendy Hawkinson y María Antonieta Herrera con el grupo Las Aves Tronadoras. Ahora, creo que ahora sí estamos listos. Estamos, ¿no?, a tiro. Adelante. No puedo aceptar. Él me juró quererme con gran pasión. Pero no sé si acaso pueda creerle o no. Si acaso que no sé qué pensar, estoy tan confusa que no sé qué pensar. Él nunca quiso a nadie, ¿por qué pensar que me quiere a mí? Yo sé que él a mí me gusta, mas sin embargo no puedo aceptar. Él me juró quererme con gran pasión, pero no sé si acaso pueda creerle o no. Si acaso pueda creerle, por eso que no sé qué pensar. Estoy tan confusa que no sé qué pensar. Pensar. Las Aves Tronadoras con No Sé Qué Pensar. Y esa palabra tronadora estaba muy de moda en la última etapa de los 60, ¿no? Sí, bueno, es que lo que pasa es que ese nombre, que tan raro, ¿no?, Las Aves Tronadoras, era porque María Antonieta Herrera, quien la fundadora de la agrupación, ella tocaba con un grupo anterior que se llamaba los Thunderbirds. O sea, los Thunderbirds en español son los pájaros de trueno, los pájaros tronadores, ¿no? Entonces, ella en un momento decidió que ella quería tener un grupo donde todas fueran chicas, ¿no? Entonces, ella se salió de los Thunderbirds y formó su propia agrupación, pero entonces le puso el mismo nombre, solamente que se lo puso en español, Las Aves Tronadoras. 30 segundos, Edio. Una proyección, porque ya sabemos que estás trabajando en la etapa de los 70. Y de los 80. Pero sí. Entonces, una pequeña conclusión de todo esto y tu proyección hacia esa otra etapa. Mira, sí, hay dos historias del rock en Venezuela. Explico rapidito. La primera historia del rock en Venezuela comienza así, en este libro que les ofrezco yo a todo el público venezolano. Y concluye en los años 70. O sea, a mediados de los años 70, así, lo digo así y me dirán que estoy loco, pero cuando tengan oportunidad de ver la investigación se darán cuenta que así es. A mediados de los 70 no había rock en Venezuela. El rock vuelve otra vez a Venezuela a finales de los años 70, básicamente con las grabaciones de Aditus, Témpano y el grupo Estructura. Y Paul, tiene nuevamente... Paul Lima también con Arcángel. Sí, sí, ya estamos allí montados en 1981. Para el año 1981, y fíjate que ya cuando hablamos del 81 estamos en el tercer libro. Tenemos el boom del rock nacional que lo inicia el grupo Resistencia con un álbum llamado Hecho en Venezuela, que nuevamente es el primer álbum de heavy metal grabado en Latinoamérica. Y fíjense qué bonito nombre, Hecho en Venezuela. Posteriormente, ese mismo año, graba Arcángel su primer álbum y luego, no ese año, pero un poco después, graba la misma gente el álbum Por Fin. Exacto. Entonces, tenemos entonces dos historias, una historia antigua, que culmina o termina en los años 70 y una historia, digamos, moderna que comienza a finales de los años 70 y digamos, arranca con fuerza o agarra impulso, es a partir del año 1981. Bueno, Elio, ha sido un tremendísimo honor haberte tenido acá. Ah, el honor fue mío. Que da realmente para mucho más. Ojalá tengamos otra oportunidad de seguir esta saga tan interesantísima, tan hermosísima de la experiencia del pop rock en Venezuela. Y bueno, amigas y amigos, esto fue Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo, transmitido como de costumbre por Alba Ciudad 96.3 FM. Estuvimos trabajando para ustedes, Alexander Rodríguez y Rigoberto Valera en la consola de sonido y en la producción y conducción de este espacio, quien tuvo el placer, Gustavo Velázquez. Están invitados para el próximo domingo, cuando de nuevo les estaremos ofreciendo otra emisión de Cóctel de Músicas, nuestro espacio dedicado a las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Por su amable atención, muchísimas gracias. Gracias una vez más a Edio. Gracias a ti. Y pues no se olviden, esto es un libro muy importante, La Historia del Rock en Venezuela. Un teléfono rapidito para que alguien quede interesado. 0412-569-4140. 0412-569-4140 para que Edio le dé más información. Yo respondo todas las llamadas, yo no lo apago nunca. Perfecto. Hasta pronto. Ciudad 96.3 FM presentó Cóctel de Músicas, un espacio dedicado a difundir las músicas del mundo con sonido contemporáneo. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1854, nació en Charleville, Francia, Arthur Rimbaud. Uno de los más grandes poetas franceses. Ha escrito unas veces al movimiento simbolista junto a Mallarmé y otras al decadentista junto a Verlaine. Escribió sus primeros versos cuando apenas contaba con 15 años y dejó para siempre la literatura a la prematura edad de 20. Para él, el poeta debía hacerse evidente por medio de un largo, inmenso, irracional desarreglo de todos los sentidos. Su obra, de marcado tono simbolista, está profundamente influida por Baudelaire, por su interés en el ocultismo, en la religión y en la exploración sobre el subconsciente individual. La vida lo obligó a dejar la poesía, viajó por Europa, se dedicó al comercio en el norte de África y a su regreso a París en 1891 ya había sido publicada su obra Iluminaciones en 1886 y fallece en noviembre de 1891. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Emperador

acento agresivo, con efecto subversivo, los percibo a los falsos, ignorantes y enemigos. Ni que me llegues prendido, te baño con el agua del power, chiquillo. Allí se abusan de hombres a nosotras. E insisto, ¿crees que por eso vos me impresiona? ¡Ja! Tú podrás tener la fuerza de Sansón, pero yo la inteligencia del rey Salomón. La esencia de Cleopatra, la princesa más bella de África. Soy del linaje de Abraham, soy del tamaño del David, te derroto al Goliat. Si quiere fuego conmigo, falla voy chiquema. Si quiere fuego conmigo, falla voy chiquema. Si quiere fuego conmigo, falla voy chiquema. Si quiere fuego conmigo, falla voy chiquema. Você no sabe o que fala, você no sabe o que fala, você no sabe o que fala. Uno, dos, tres, piensa que sucederá. Asimismo convoco al elemento. Tengo un mismo temperamento, tengo un carácter violento. Cuando te cojo en mi verso, reflejado en los textos del alma. Ahora ven acá y descubre que es cierto. Si tu incertidumbre o tus falsas costumbres, yo seré la única luz que a ti te alumbre en toda tu fucking penumbre, motherfucker. Si quieres fuego conmigo, falla, voy chica. Si quieres fuego conmigo, falla, voy chiquema. Si quieres fuego conmigo, falla, voy chiquema. Você no sabe o que fala, você no sabe o que fala, você no sabe o que fala. Eu sou da Angola, eu sou Majinga, rapaz, Majingola. ¿Qué te has creído como títere del cuento? Eres el chiste de tu propio suplemento y subsistencia. Reacciona y dime quién tú eres en la tierra. En mi planeta hay quienes dicen que de la luna son dueñas y viven divagando sin encontrar respuestas más que adversas, incoherentes, incertezas. Pero yo soy de la realeza, de la que corta si sangre brama por sus venas en color rojo escarlata, como el borde de los ojos del que fuma y se arrebata. Yesa y no yesaya en la casa, arena. Descendiente de los negros africanos de la playa Choroní, donde es mi abuela hermano, india de Katia, guerrera que acecha y caza presa. Pues no temáis, no estoy hambrienta, estoy saciada de violencia. Eu traigo todo el sabor que puedo darte. Eu ven y fala, eu sou tu mama, eu tenho mi filho. Si quiere fuego, eu traigo fuego agora, agora mesmo. Si quiere fuego conmigo, falla, voy chica. Si quiere fuego conmigo, falla, voy chiquema. Si quiere fuego conmigo, falla, voy chiquema. Você no sabe o que fala, você no sabe o que fala. Tú no sabes lo que hablas, tú no sabes lo que hablas. Eu sou da Angola, eu sou Majinga, ha! Do Majingola, capoeira da rua nunca cai, rapaz. Puede olvidar de dónde vengo. ¡Hey! Veo pasar el tiempo y así pues la vida se vuelve un misterio. gente que llega, gente que viene y se va, como el silencio. Hoy yo mantengo mi fuerza, cultivamos herencia, oyes, y nunca se me olvida de dónde vengo y el gueto que represento. Y no se me puede olvidar, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar de dónde vengo. No se me puede olvidar, no se me puede olvidar, no se me puede olvidar que soy del gueto. No se me puede olvidar, no se me puede olvidar de dónde vengo hoy. No se me olvida, no, no se me olvida, no, que soy del gueto. Y si la esencia está en ti, ¿a dónde la vas a buscar? Si sabes que te has ido buscando lo que no se te ha perdido, regresa a tu gueto, regresa donde están tus raíces, donde creciste. Aquí están tus hermanos con los que aprendiste y conviviste. No crean en Babilonia. Que te has ido buscando lo que no se te ha perdido, regresa a tu gueto, regresa donde están tus raíces, donde creciste. Aquí están tus hermanos con los que aprendiste y conviviste. No crean en Babilón, no crean en Babilón. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. We'll be right back.

Síguenos y escríbenos. @albaciudad.